91.3. La radio que marca el norte. FM91.3.com.ar. Che, Tino, ¿viste que los sábados de 19 a 20 en FM Symphony está Tres son multitud? ¡Sí! ¡Vamos a escucharlo! ¡Y dale! En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Hola a todos, bienvenidos a Tres son multitud. Mi nombre es Sole y hoy tenemos el programa especial, el número 18, Mix, con de eso se trata. A partir de las 19:30 tenemos ese mix, así que no se lo pierdan. Pero por supuesto, tengo que presentar a mis compañeras. Hola, Lía. Hola, Sole, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien. Estoy re contenta. Hoy va a estar un versus ahí. Pobrecito. Pero se animaron. Necesitamos una más. La presentamos. Dale. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, chicas. Acá estoy feliz, contenta porque tenemos un programón. Hoy vamos a estar una hora y media al aire, a que sí que la gente del otro lado va a escuchar nuestras voces un ratito más. Y nosotras contentas, la vamos a pasar bien acá con los chicos de eso se trata. Va a ser un versus y nos vamos a reír muchísimo, de eso seguro. Y tenemos un invitadito sorpresa, ¿no, también, chicos? Que nos va a estar acompañando. Así es. Hoy la sección de lo nuestro, lo peor, que ha vuelto después de tanto tiempo. Va a ser hecha por un invitado, así que el suspenso, ¿viste? Pero bueno, después lo vamos a estar presentando. Chicas, ¿les parece si Vero? Dale. Me gustaría que me digas las vías de comunicación. Una vez me toca a mí, ¿no? Una vez. Dale, Verónica, cada te lo presto. Bueno, si nos quieren llamar, háganlo al 4732-1122. Nos dejan mensajes, nos piden temas, salen al aire. Pueden hacer lo que quieran, que los vamos a estar atendiendo. También pueden dejar mensajitos en el libro de visitas de www.tresonmultitud.es.tl, que es nuestra página, que está divina, siempre actualizada, ¿no? Con todas nuestras fotos, divina la página. Y también se pueden agregar al Messenger para hablar. Acá también nos están hablando mucha gente en tresonmultitud@live.com.ar. También, si no sos de Zona Norte, nos estás escuchando en la página de la Radio Symphony, que es www.fm913.com.ar. Y si no, nos encuentran en Facebook, que también ahí están siempre todas las fotos actualizadas, divino. Y así bueno, es. Si no, nos mandan una carta. Si ya... no, también por carta, claro. O telegrama, o paloma, mensajera. Menos carta, documento, todo. Señales seguro. De humo, seguro. Bueno, muy bien, chicas, ¿qué? Los contenidos de hoy. Rápidamente, contenidos de hoy. Hoy un programa atípico, ya dijimos, mix con de eso se trata, con el programa que siempre sigue después de nosotras. Vamos a tener el Noti Insólita, sí. Pero va a estar más tarde, ¿no? ¿Sí? Sí. No va a estar como siempre que arrancamos con el Noti, no. Hoy va a estar más tarde. Vamos a arrancar con Tiempo de Show. Dale. ¿Sí? Y yo contenta por eso. Primero contenta, va a estar Tiempo de Show. ¿Qué más tenemos? Tiempo de Show, comento rapidito, chicas, así se van enterando de lo que voy a decir. Vamos a comentar de que estuvimos cubriendo Noches de Verano. Sí. La obra, ajá, que está en el cubo. También tenemos los estrenos del cine. Tenemos para hablar sobre un concurso que se hizo sobre de Harry Potter, ajá, para actuar en la película. Y también algunas noticias internacionales sobre Megan Fox y Chayanne, por ejemplo. Buenísimo. Para tirar algo. Cubierto todo. Bueno, las notas insólitas después las doy, chicas, cuando estemos en el duelo. Tenemos los temas de siempre. Y bueno, y de lo nuestro, lo peor, eso se trata. Con un invitado, así que ¿qué les parece si arrancamos con un temita? Pero lo quiero pum para arriba, Sole. Este lo pensé en vos, Lía. Yo sé que a vos esta música te gusta. Tema. Así que vamos, ahora cuando Nico esté listo, vamos a ir con un tema que es Rakata de Wisin y Yandel. ¿Qué será el Rakata? Es movidito, ¿no? Es lindo. Porque uno canta cosas, pero a veces no, claro, no sabe lo que está cantando. Rakata, Rakata, Rakata. No sabemos ganar plata. Podríamos esto, hacer un día una sección analizando temas. Saben que yo totalmente dispuesta. ¿No? A estaría analizar. Bueno. Y, ¿por qué no? Y también el tema de Tres o Multitud, que siempre está pendiente. Ah, sí, tenemos que ponernos pila con eso, que alguien nos haga un tema. Sí, desde acá ya estamos mandando mensajes. Cualquier banda, vos tenés una bandita, querés armar la cortina para Tres o Multitud, comunícate con nosotros. Sería bueno. Y ya que está, a ver, chicas, ¿qué opinan? Se acerca el programa número 20 de Tres o Multitud. Y yo ya lo escuché. ¿Y cuál es el tema? Con esa música de baile. Después del tema, les digo qué tengo pensado para el programa número 20. Dale. Dale, chicas. Muy bien, vamos con Rakata y después seguimos con más Tres Son Multitud. Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? ¡Ponete a la moda! A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Y seguimos acá y ahora sí con lo mejor, tiempo de show. Tendrían que verle la cara a Verónica. Cajita feliz. Se me dio. No, porque a veces pasa que tenemos invitados y eso, entonces a veces se corta el tiempo y bueno, yo me quedo sin decir mis noticias del cine, sí, es así. Sí. Igual podemos presentar un minutito a nuestro invitado. Claro que sí, así se suma. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lía? Hola, chicas. Bueno, así cualquier cosa, si quieres decir algo de las noticias, que yo siempre tengo algo que decir, bueno, te podés sumar. Bueno, vamos a comentar un poquito de Noches de Verano que estuvimos cubriendo. Sí, es. 15 actores, una banda en vivo, 8 espacios, 10 canciones y 30 teléfonos son los recursos que Noche de Verano utiliza para contar una historia actual y generacional. ¿Qué formas adopta el amor en los tiempos de las comunicaciones mediatizadas en las que el cuerpo está ausente? Un fenómeno meteorológico extraño está sucediendo en Buenos Aires. Es posible que no amanezca nunca más. Imagínense eso. Ajá. Ojo. 15 personajes de Buenos Aires se comunicarán durante toda la obra solo por teléfono, logrando una parodia de los modos de comunicación y el encuentro de esta ciudad de soledades y encuentros casuales. La radio que musicaliza y comenta los acontecimientos de esta noche particular es la única compañía siempre presente en estas vidas que se entrecruzan, se juntan, se separan, se mienten, se ayudan. Todos cercas, todo lejos. Todos hablan, nadie habla. Esto está los miércoles a las 21 horas en el Cubo. Ajá. En Celaya al 3053, que es cerquita del Abasto, ahí del shopping. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Carolina Castro y a Débora Lacher, que son las de que armaron la prensa de este espectáculo, sí. Y nos invitaron. Y bueno, ahí estuvimos. Está bueno visualmente, le cuento a los oyentes, está bueno, es toda una apuesta armada en andamios. En andamios. Ah, mirá vos. Y los ves así. Que tiene muchos andamios. Una cosita, sí, así, pero digamos, acá como con que niveles. Los usan con alturas. Como si fuesen espacios, tipo un cuarto, una cocina en los andamios. Y se trepan, que eso está bueno, visualmente está bueno. Sí. Y es muy está graciosa. Muy graciosa. Tiene bastante personajes graciosos. Pero, como les contamos acá, son 15 actores. Es mucho. Entonces, es mucho. Cada actor tiene su historia, cada personaje tiene su historia. Entonces, el espectador tiene que estar atento a no perderse nada. Son esas, como esas películas de vidas que se cruzan, historias, sí, que se cruzan. Entonces hay que estar muy atento en ese sentido. Pero desde ya los recomendamos porque es muy graciosa, se van a divertir, pueden ir con su pareja, solos, con amigos. Es increíble. Para divertirse. Está muy buena. A que sí que está más que recomendada. Nuevamente agradecemos por las acreditaciones de prensa. También, chicas, les puedo contar los estrenos. A ver. Dale. Que hay varios para ir. Tenemos Diabólica Tentación. Es de terror para mayores de 16 años. Trabaja Megan Fox. Ajá. Es de Estados Unidos y dura 102 minutos aproximadamente. Ajá. Podríamos ir a verla, ¿no? Podríamos. A mí me gustaría ver la combinación esta de Megan Fox y una película de terror. No ¿Cuál sé. ¿Cuál es Megan Fox? No lo ubico. Megan Fox es la de Transformers, la que dicen que actúa... No es gracioso. No es gracioso que no lo sepa, eso. Es gracioso que no lo sepa. ¿Para cuál? Es que no lo vi a Transformers yo. No viste Transformers. ¿Cuál otra? ¿Qué más trabajo? Tírenme películas. ¿En qué más trabajo? No, lo que pasa es que es una actriz... Pero ¿cómo lo viste Transformers? Nueva. Che, ¿no? Peliculón. Gaby, ¿vos la viste? No. ¡Ah, ven que lo hizo del universo! Tenía que verle la cara y te digo, sí, la captura. Claro, no, pero... si le ves la cara te da... Claro. No, si le ves la cara, ahora vamos a buscar por internet y vas a ver que por la favor. Ubicas. La vas a ubicar. Dale. Bueno, tenemos eso. También tenemos Los Abrazos Rotos. Es un drama español, trabaja Penélope Cruz. Esa sí la ubico. Bien, bien. Menos mal. Bien. Dura 127 minutos y es apta para mayores de 16 años. Tenemos también una película que a vos te va a encantar, que es Lluvia de Hamburguesas. Muy infantil. Animación. Epa. Ah, perdón. No sé, digo, ¿no te gustan las películas de animación? Sí, pero... Que hace rato estabas cantando el día una canción infantil, sí, cantando por eso. En los estudios de la radio. En los otros estudios de... Claro, en la administración de la Simpo. Dijimos, bueno, un día le va a gustar. Yo le cuento a los oyentes. ¿Puedo contarlo? Y total... Ya está, ¿no? He dicho cosas La reputación, peores. Sí. Nuestra conductora estaba cantando canciones de Flavia Palmiero. Y no, sí, estamos hablando de las que... Flavia está cantando actualmente en el musical de tus sueños, sino no, de cuando trabajaba sus bien. Épocas. Pero ¿de dónde era esa canción? Ay, no me acuerdo, era de un porque programa. Yo tengo el CD, pero no me acuerdo de esa canción. No, no era la de Mamá por Dos. Yo la veía en Mamá por Dos. Mamá, no, esa es papá. No, es esa, mamá. Mamá por horas. No es en la cancha, chicas. Bueno, mirá, no, ¿qué fue esa seña? Epa, están llegando los individuos del otro programa. Y ya hicieron una seña, el Tano hizo una seña muy fea. ¿Por qué el Tano no puede estar sin tener a la gente? Tiene miedo, mirá. Qué ordinario. Yo creí que éramos amigos. No es así, no es así. Bueno, en fin. Bueno, chicas, continuemos. Dale. También tenemos Street Fighter. A ver. ¿Viste? Yo no, está diciendo que es una vergüenza que no conozcamos a Megan Fox. Yo no la conozco, es Lía. Lo peor de todo es que Lía estuvo más cerca, digamos. Miami, ¿viste? Sí, Miami, más cerca de Megan Fox. Bueno, pero es... Megan Fox. Bueno, continúo. Street Fighter, la leyenda. Ajá. Es una peli de acción de Estados Unidos. Dura 96 minutos aproximadamente. De pelea. Y es, claro, de pelea. Y de es calle. Apta... De calle. Y es apta para mayores de 13 años. Por último tenemos María de Arena, que es un drama de Argentina, dura 92 sí. minutos y es apta para mayores de 13, pero con reservas. Ajá. Argentina está full con el cine. Sí. Vieron que la semana pasada yo dije los estrenos eran dos o tres argentinos, nacionales. Y dos que están yendo para el Oscar. Increíble. Es que bueno, apostamos por el cine, chicas. Se están abriendo sí. un campo. Sí. Chicas, les cuento. Les cuento que esto me llamó mucho la atención. Sí, concurso para ser un personaje en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Sol estaría gritando a los cuatro vientos, ¿no? Para qué te cuento. Neville y Lunática. Digo bien el personaje. Lunática es Lunática. Tiraron miles de globos negros en Inglaterra con el fin de que cada persona que encuentre uno ingrese el código que lleva a cada globo y vea si es el ganador. El afortunado sí. irá al set donde están grabando la última parte de Harry Potter y se volverá parte de los retratos vivientes que se encuentran en los pasillos de Hogwarts. Ajá. ¿Llegará algún globo a la Argentina? A más de un fan le encantaría, eso seguro. A mí sí. ¿Ves? A Sol le encantaría. Sí, sí. Bueno. ¿Qué es Hay que onda? Esperar a ver si vemos un globo por acá y... Es onda el ticket de oro de Willy Wonka. Claro, eran globos con helio y... Un montón de globos los tiraron y bueno. ¿Siguieron con helio? ¿Qué onda? Y bueno, en algún momento baja. En algún momento baja, claro. Eso es peor que no a mí no me baja el agua. El agua al tanque, por eso. Bueno, continuemos. Sí. ¿Más todavía, Verónica? Obvio, pero tengo muchísimo. Sí, hoy es mi día. Hoy es mi día, es así. Dale. Hablando de Megan Fox, que no la conoces, Megan Fox confesó que le tiene miedo a la oscuridad. Sí. La actriz insiste en dejar encendidas las luces de su casa. Bueno. Porque tiene plata para pagar la luz. Claro, ahí está. Ella no viene con el consumo eso. Mirá lo que dice. Siempre le he tenido miedo a la oscuridad. Si llego a una casa por la noche y las luces no están encendidas, no me gusta. Corro a encender la luz, me da miedo no ver nada. ¿Y qué hace llegando a las casas que están apagadas, la gente durmiendo? No sé. Es Megan Fox. Chorra. Ahora la vamos a buscar así. Si le tiene miedo a la oscuridad, no puede ser una estrella de Hollywood. Claro que no. Y menos hacer películas de terror. Ah, por eso. ¿Por qué? Claro. Porque, pero por ahí le tienen una lucecita. Como Ray Bradbury, que le tiene miedo a los aviones. Claro. El escritor de Crónicas Marcianas. Mirá vos. Es un confeso hombre que le tiene miedo a los aviones y escribe cosas de acciones que transcurren no solo escribe en las naves, sino en Marte. Claro, es una manera de sacarse la fobia, claro. Viste, te lo psicoanalicé en dos minutos. No, bueno, bien. Chicas, un tema antes de arrancar con el... Sí, les tiro una última noticia rápido. Sí, chicas, hoy estoy a full, por eso. Tras de 2 años de no grabar un disco inédito, el cantante puertorriqueño Chayanne anunció su regreso al estudio de grabación el pasado 22 de diciembre. Ajá. El 22 de septiembre, diciembre no. Dale. El cantante aseguró en su red social, vamos a buscarlo, debe tener Facebook, o Twitter. Sí, seguro. Haber escuchado diferentes ritmos y quienes estuvieron cerca aseguran que cuidó mucho el trabajo, ya que quiere regresar muy bien a la escena musical. O sea, ¿cuánto que hay un reggaetón? Regresar con todo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. El nuevo material de Chayanne se espera para el 2010. Por lo pronto, con el estreno de la telenovela Corazón Salvaje, México será el primero en escuchar antes que nadie las canciones que conformarán la producción, ya que será el encargado de cantar el tema principal. Siempre que hay un cantante actuando... Y bueno, dale, ya que está, hagamos la cortina. Claro, actúa él en Corazón Salvaje, entonces le dicen, mira Chayanne, ponete a cantar. Y claro, sí, hay que aprovechar. 2x1. Claro que sí. Muy bien, chicas, vamos a pasar rápidamente el número de teléfono de la Radio Liga, dale. 4732-1122. Y el email de Tres o Multitud, ¿vero? Algo. Paso. ¿El email me dijiste? ¿El email? Sí, bueno, te lo digo. No, si vas a la... tresonmultitud@live.com.ar. Te lo digo con esta voz. Ahí para sensual. Que no son las 12 de la noche todavía. Muy bien, vamos a ir a un temita. Sí, ya empezamos a abrir la puerta del estudio para que ingresen los individuos del otro programa. ¿Habrá problemas? ¿Habrá peleas? Esperen, chicas, que ¿habrá trompadas? Me ¿te gusta? Esperen. Bueno, presentala vos, Lía, entonces. Esto es Creep de Radiohead. Me encanta. Bárbaro. Así que, Nico, por favor, subí el volumen. Y después seguimos con más Tres o Multitud. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Seguimos acá en Tres Son Multitud y ya con esta musiquita tenemos a... No quiero usar la palabra rivales porque queda feo. Acá está el con nosotros... pasado no eran rivales, por eso. Porque para ser rival hay que estar a la altura, dicen, ¿no? Entonces podemos arrancar por ahí, definir si hay rivalidad o no, o en base a qué definimos la rivalidad. Bueno, no puedes hablar de altura igual. Me sacaste las palabras de la boca. La idea es que igual no nos peleemos entre nosotros. No, sí, es verdad. Agustina. Muy bien, acá están los integrantes de eso se trata. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Impecablemente bien. Nosotros estamos muy preparados para el día de hoy. Mejor dicho, estamos preparados como siempre. Mirá cómo se ríen. No tenemos. Sí. Quiero mandarle un saludo al operador antes que nada, que estoy hablando recién con él. Sí, gracias, te quiero mucho. Saludalo, porque si no después te manda Mika y... No. El que manda Mika es nuestro productor general, que le gusta a Mika y tengo que agradecerlo. Antes que nada quiero hacer una denuncia al aire. Yo venía con mi auto muy tranquilamente cuando casi me pego un palo al escuchar un comentario burdo, feo, lastimoso, para sobre todo para el público masculino, que es la señorita Lía, me pareció escuchar, dijo, no conozco a Megan Fox. Y acá a esta altura, buscando... siglo XXI, no conozcas a Megan Fox, es un insulto. Para eso se trata y para todo el público masculino. Mirate la mayoría de las fotos, no lo que son. Mirá lo que es. Todas se dan cuenta. Estamos googleando a Megan Fox. ¿Cuántos resultados salieron con Megan Fox? Ahora no tenemos, no importa. Ahora lo vemos. Bueno, te decía, estamos muy preparados para este verso. La prueba que sigue después. Estoy confiado porque vamos a ganar. ¿La ubicás, Lía? No, no la ubico. Bueno, jamás la vi. Bueno, terrible. Así, nada, son las palabras de los chicos, de eso se trata. Vamos a ver. ¿Hay jurado? Hay jurado, vamos a armarlo dentro de instantes nada más. Queríamos un jurado intermedio, me parece que vamos a usar a Nico Buonanata como... como jurado intermedio de la radio. Va a ser con los oyentes también, ¿no? Dale, sí, seguro. Vamos a armar uno de ustedes, va a tener que ser jurado, y uno de nosotros, seguramente Matías, haga las veces también de jurado, y entre los tres se van a poner de acuerdo. Bueno, está bien. Si les parece, muy bien. Para emprolijar la cuestión. Uno de eso se trata, uno de tres son multitud. Quiero objetividad, por supuesto, en el jurado. Y Nico Buonanata en representación de Symphony, la radio que marca el norte. Muy bien. Genial. Entonces, ¿qué les parece? Le contamos a los oyentes que vamos a hacer un par de versus entre dos secciones que tenemos en común, podríamos decir, que se relacionan entre los dos programas. Así que vamos a arrancar con De lo nuestro a lo peor. Dale. Sí, que bueno, que lo tenemos acá Gaby, que hoy nos va a deleitar con su... Porque monólogo. Nosotros tenemos personal afuera de la radio. Trajimos actores, tenemos producción. Nosotras así que vamos a arrancar de lo nuestro. Yo pensé que era pensé que era del programa de ustedes lo peor. Dije, no, me asusta porque sería casi todo el programa. Y después me di cuenta que no, tenía que ver con una sección más de análisis. Me dije, me quedo más tranquilo. Bueno. Malo que es. Hoy viene mal, me levanté hoy mal. Qué feo. Porque las series que él hace, nosotras no lo hacemos, lo saludamos somos bien, unas señoritas. Pero ustedes tienen que tratarlo mal. Esa, yo sí, después de 6 meses me di cuenta que hay que tratarlo mal. ¿Te das cuenta? Claro. Ah, ¿va por ahí la cosa? Sí. Y bueno, chicas, empecemos con el resto de lo peor. Hace como dale, Fox e ignorarlo. Claro. vamos con el resto de lo peor. Y antes seguimos. Que nada, vamos a saber si se escuchará bien, Nico, o nos ubicamos mejor. Nos vamos a ubicar mejor. Bueno, dale, mientras... Bárbaro. Yo diría está que bien. Ellas tres salgan de la pecera. ¿Puede ser, Nico, por ahí para que se escuche mejor? Claro. Ah, bueno, listo. Ajá. Ahora va a tomar el lugar de Lía, se va acomodando. Las tres chicas de su multitud salen de la pecera. Bueno, tampoco para tanto. Muy bien, dale, entonces vamos a mandar la cortina de lo nuestro, lo peor, y arrancamos nomás. Hoy no fue tu mejor día. Hubo cosas que te irritaron y no tenés un lugar donde descargarte. En Tres Son Multitud, lo hacemos por vos. Llega De lo nuestro, lo peor. Tarde lluviosa del sábado aquel era ideal para sacudidas. Pensé primero en ir a clases de box, pero debo admitir que en el box soy un paquete, y no precisamente de 20. Luego vino a mi mente la natación en la pileta cubierta del club, pero con la pileta cubierta siempre tuve un problema, no sé cómo meterme. La prefiero descubierta, con el agua en la superficie, y sin patas de rana, porque un día vencí una pata de rana y no se transformó en princesa. Ahí confirmé que los cuentos son cuentos. Y las ranas, sapos de otro pozo. Volvamos a esa tarde. Tampoco daba para deshojar y netarme una margarita de las alternativas. Porque la tarde se iba y no tenía ganas de seguirla. Así que, con la excitación a flor de piel, rumbié para el Vital Park. Quería sacarme la espina, justo yo, que siempre fui medio pescado. Ahora por suerte cambié, soy pescado del todo. Llegamos a Callao, llegamos a buen puerto. Primero fui a la rusa. Y sí, me clavé una ensaladita porque tenía mucho hambre. Caminando para bajar la comida, me fui al samba. Siempre tenía fe en divertirme ahí. Por eso yo lo llamaba el samba de mi esperanza. Bailé como loco en el medio. Caí en los costados, pero sobreviví. Luego fue el turno de los autos chocadores. Y sí, allí se veía a mi hermana mayor tratando de estacionar el coche de papá en que vinimos. Lo hizo pedazos. Con decirles que le encontró la función corrediza a un techo que era fijo, les digo todo. Con semejante susto, comprendí que lo ideal era encarar para traer fantasma, que contra lo que muchos creen, existe. Cuando vi a la gorda que se sentó al lado mío, comprendí que el susto no me iba a dar tregua. No terminé de gritar que arrancó. Veloz, no daba tiempo ni de temer. Al contrario, yo me divertí mucho en ese tren, agazapado desde mi último asiento. Eso sí, más se divirtió el que pedía boletos. Se divirtió como chancho. Me bajé pasmado y unos pasos más adelante, contenido en la luz nublada de la tarde, apareció el martillo. Imponente y barato, un mango nomás. Subí y la pasé bárbaro, pero mucha gente no se divirtió. Creo que ellos se clavaron con el martillo. Faltaba muy poco para que la noche se volviera ama y señora de la escena. Entonces sí, la montaña rusa, la frutilla del postre. Nunca entendí por qué la montaña rusa no se llama Urales. Y nunca entendí por qué la gente grita cuando queda boca abajo o cuando el viento la adopta prepotentemente como aliada. Yo siempre disfruté de esos martirios, porque eran consentidos, consentidos opuestos a la gravedad. La famosa ley de gravedad, claro, echa la ley, echa la trampa. Y la trampa se llamaba felicidad. Y entre caños y gritos, yo era feliz. Sin darme cuenta, se hizo noche profunda. Boca de lobo para un bobo encaperucitado. Y no hablo del Vital Par, hablo de mí. Envejecí, dejé de ser chico. Arrojé un balero y cayó una afeitadora eléctrica. Toqué timbres y dejé de correr. Fui a cumpleaños y dejé de reclamar las bolsitas. Había llegado la cana a mi cabello y había hecho una razia con mi juventud. Quisiera que abriera de nuevo el Vital Par. Creo que me olvidé algo adentro. Knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they're playing just for me. Listen to the people pay just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top. A tres o multitud mix, de eso se trata. Y bueno, chicos, a ver, ¿qué opinan? Yo debo reconocer que me gustó. ¿Te gustó? A pesar de que no lo puedo creer. Ya lo sé, pasa que apareció la guita y cuando el dinero habla, la verdad que ya. Y eso es algo que no pude ir en contra de ellos. Me gustó bastante algunos pasajes, sobre todo me hicieron pensar y mucho. Me quedé con por qué la gente grita cuando la montaña rusa va para abajo. No, pues yo estuve en la montaña rusa y si bien me cagué todo porque me da mucho miedo y está para eso, sí. Digo, el sentido del grito, porque por ahí gritaba para acompañar a la gente a que gritar, pero es como una cierta, a ver, una cierta arenga, una cierta costumbre que se da, sí, que va más allá de lo que realmente está pasando. Es verdad. Digo, ¿no les pasa también eso? Es que gritando tenés menos miedo. ¿Cuántos años tenías cuando te subiste vos a la montaña rusa? 12 años. ¿12 años? Nunca más volví, ¿eh? Gritando es como que descargas todo eso que tenés adentro. Eso cree la gente, que gritando va a tener miedo. Claro, es así. Es como que apagas la luz para que no te agarre el cuco. Al contrario, si apagas la luz, el cuco ya te tiene sitiado. Claro, o ya le facilitaste meterte abajo de la sábana. Claro. ¿No? Digo, habría que explicarle a todos los chicos de 5 años que la sábana tiene como mucho 2 milímetros de. Sí. Y no te va a cubrir de nada. Al contrario, le facilitas la cosa al cuco, porque claro, te agarra de los pies, te hace bolsita y listo. Ya está, es verdad. ¡Oh! Es verdad. Para mí que fue cuco en otra vida. Hay gente Gabriel, que escondiéndose el cuco se metió en un armario. Grave error, porque el cuco puede estar en el armario. El primer lugar donde buscan es en el armario. O el amante, no, el amante de la señora puede estar también en la parte del cuco. El amante del cuco, y ya se. La madre del cubo, claro. ¿No vieron la película Monsters, Inc.? Sí, película. Te salía por todos lados. Pero ¿por qué? ¿A qué vas con la película de Monster Inc? Porque ¿qué? Si vos tirás un comentario tenés que fundamentarlo. Claro. ¿Qué tipo con de propiedad, ingenio, claro. Porque a de ver. Monster Inc le salían, ellos ponían una puerta en cualquier lado, pero salían. O de la misma puerta del cuarto, de abajo de la cama, de todos lados salían. Y su trabajo era eso, asustarlos. O sea que no hay que meterse en ningún lado si te asustás. Bueno, ahí vendría bien el creepy. Claro, ahí vendría bien el no claro. comparto que te voy a poner, pero sí, puede ser. Yo soy solamente porque estoy haciendo lo mío y tengo miedo que me pegues, pero nada más. Yo no recurro a la violencia y tampoco atiendo los teléfonos al aire. Bueno, sí, tengo que admitir que claro. sonó sí, el celular sonó. Que sonaba en el que pasó poco lo mismo. Increíble. No, yo estoy acostumbrado a partir de las 8, ya apago, pongo mi grabador, claro, ese tipo de cosas. Claro, viene, nos arruina el programa acá. Bueno, ahora pasó, chicas, por favor. Ahora no, no me supe. Bueno, sí, a Lía le pasó. ¿La llama mucho a Lía? No, el radio pero no trino. Suena. Igual ustedes re amigas, chicas. Si la prensa y necesita algo, la llama. Ay, es cierto que esto era un versus, perdón. Hello. No, bueno. Ya había arrancado nuestra conductora tirándome palos hacia mí. Ya estamos iguales, 0-0. Otra de las cosas que me hizo acordar el monólogo. No te presentamos, algo que me acabo de notar. ¿Nombre? Gabriel. No, nosotros en algún momento sí. Ah, bueno. No, como eso se trata. Lo que pasa es que no lo escuchaste desde el principio el programa. Le cuento a la gente que me están tironeando de estudio, o sea. Claro. Parezco tu Pacamaru, pero. No, el tema de las patas de rana. A mí siempre me resultó muy incómodo nadar con patas de rana. Evidentemente, o nado mal o la pata de rana a mí no me da ningún resultado. De hecho, mido 1,67 m, no puedo generar ningún tipo de velocidad de por sí ya en el agua. Pero la pata de rana, lejos de ayudarme, siempre me ha generado ampollas. Menos. Y me han. ¿Qué confesión? No, es verdad. Pero la pata de rana se usa mucho. Se usa en el mar, para bucear. Para bucear, sí. Claro, no, él la pelopincho. Te buceé unas 3 veces. Te buceé unas 3 veces. Ah, bueno, vos porque. No en lugares copados, pero te buceé unas 3 veces. ¿Está bueno? Dijo, ¿es una linda experiencia? Sí, es una linda experiencia. Yo tengo problemas también con los oídos. Mirá la cantidad de problemas que te estoy sumando. Ah, la mierda. Porque, sí, siempre tengo problemas con los oídos y el hecho de bucear me. Obviamente, bueno, igual las patas de rana van en los pies, no en los oídos. No, claro, pero voy al hecho de la presión del agua que uno siente. Ajá, en los oídos. Claro. Cuando estás sumergido, se complica bastante la cuestión. A mí lo que me pasa es cuando voy por arriba y veo lo profundo que es, ya me da cuiqui y me vuelvo. ¿Qué tenés miedo? Volvemos a los miedos a ver en la profundidad. Del no, cuco, lo mismo. No, me da cosa. Perdón, ¿no te gusta el buceo? Por ejemplo, yo te pongo un mar del Caribe. Pensa, situate. Sí, me sitúo. Cristalino, hermoso. Sí. Una laguna, isla de Capri, donde está la Laguna Azul, la famosa Laguna, perdón, la Gruta Azul, la famosa Gruta Azul. ¿No te gustaría bucear ahí? Me encantaría, pero yo entonces sos una careta, porque te gusta bucear en lugares que están buenos y en los lugares que no están buenos, no. Pero veo lo mismo que en las piletas. Las piletas yo veo lo profundo y me da cosita. ¿Qué te quedas en la bajita? Y voy, vengo. Con esa olla. ¿Y al mar no te metes al mar? Sí, me meto, pero no. Una pregunta clara, ¿usted sabe nadar? Sí. Ah, ay, porque ya veíamos que por ahí venía. Capaz que se venía por ahí. No. ¿Y en la pileta usted suele quedarse en la parte, digamos, más menos profunda? No, si estoy sola, sí. Si hay gente, no. Voy para todos si lados. Si está con un chico, por ejemplo, con un novio. No. Va para lo profundo. Tampoco. ¿Y con un flota-flota o algo de eso? Un flota-flota, sí. Ya salí. Ah, la prueba como piña, sí voy. ¿En el mar, por ejemplo, qué le gusta? ¿En qué? En el mar. ¿Se queda en el orillito o va a explorar no, hacia voy, adelante? Voy, se voy. Le anima la ola. Y yo tuve suerte de ir a playas donde se hace muy playita y vas caminando y se hace playita, entonces me meto. Fui en un kayak. ¿Le gusta el kayak? El kayak. ¿La banana? Bueno. ¿Usó la banana? No, nunca. ¿Jamás? No, porque nosotros siempre fui chiquita. ¿Las hermanas ustedes han utilizado la banana? No, la banana no, la hamburguesa. ¿Cómo es la hamburguesa? ¿La hamburguesa? No. ¿Y redonda? ¿Redonda? ¿Una hamburguesa? Y con un... Bueno... con el gesto que me encantó. Con un agujero, sí. Ajá, redonda con un agujero. Sí. Bien, y por ejemplo, ¿dónde... De la llanta, la entonces. La agarran de la lancha y va rápido. Sí, pero no. ¿Tiene surte el mismo efecto que la banana? O no. No te sabemos menos, porque más. No la banana. Si es redonda con un agujero, yo la alejaría de la banana. Buena reflexión. Sí, siguiendo con el modelo que me gustó cómo era el enganchado, el Megamix. Realmente tengo que felicitarte porque me gustó mucho. ¿Cómo y está es calidad nuestro. Engancha todo. Me encanta es ver calidad engancha, de nuestro hace, equipo. De suele llamar a veces cuando tenemos las noticias locas, claro. Nos tira. No, así. muy atento David. Sí. Perdón, pero ¿dónde han navegado, si se puede decir de esa manera, con la hamburguesa? ¿En qué costa de Argentina? No, en el río. ¿En el río de la Plata? Sí, acá, río, ¿de dónde sí. sale? De la costa, no, de la orilla. No, la era un regalo que nos hicieron una Navidad. Porque papá tenía lancha. Ah, vamos a hablar. Sí, sí. Se engancha una lancha y... Claro. Chicos, claro. Un yate, chicos. ¿Qué estamos haciendo? Una lancha de giro. Yo sí me subí a la banana y tuve una mala experiencia. ¿Por qué le pasó? Me subí... Me caí y me tuve que volver en la moto de agua con el chico. Pero se agarró fuerte. ¿Cuál fue lo malo de eso? No fue malo. No, pero el chico... Pero la verdad tenía 12 años. El chico, chico era, ay, no era muy nene, quizás esa fue la mala experiencia. El chico de la... Claro, vamos al chico del que te agarró en la moto, en el motoesquí. ¿Tenía buen físico o no? O ese salvavidas le queda enorme. No tenía ni salvavidas el chico, quería mostrar todo. O sea, te tiraste, a propósito. No, tenía 12 años, ni pensaba en eso. Pero tenía mucho miedo por los tiburones, pero después me dijeron que no había tiburones. No, vamos a decir la verdad, nadie va a menos que tengas menos de 12 años. Yo una vez fui con el muchacho del esquí, no me resultó nada copado. Pero tenía 5 años cuando intenté de la banana en un río y no me salió, sufrí mucho y terminé yendo con él. ¿Viste? ¿Y después quedaste así? Bueno, tuve ciertos problemas de homosexualidad y ese tipo de cosas. Ya sabemos, bueno, después. Pero ya lo superé. Ahora, volvamos al hecho. A mí me parece que vos tuviste cierto approach. ¡Qué pedido! Pero no, nunca más después me subí. Capaz este verano puedo intentar de nuevo. Claro. Sí. Podríamos hacer. ¿Cuánto se entra en la banana? 10, ¿no? Más o menos. 8. Igual es una pregunta clara. se ríe todo. Según de quién es la banana, ¿no? Claro, sí. Para terminar de aclarar. Para rematar. ¿Te parece, chicos, si vamos con un temita movido? Pero ya se puso incómoda y dijo, vamos a meter un tema porque acá terminamos mal. ¿A quién le llamas un temita movido? Ah, vos no lo estás escuchando. No. Es un clásico. Un clásico de los nuestros. Este, donde vas a un festival de danza, lo escuchas. Se escucha en cualquier lado. Es mica, pero bueno. A las 19:49 suba Nico, buena nata eso, y vamos a movernos un poquitito, que enseguida volvemos con mucho más de este mega mix entre Tres Son Multitud y de eso se trata. En Tres Son Multitud es momento de viajar en el tiempo. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby, if that's what you are. Cause I'm moving on her, you're moving on now. Moving on her, nothing can stop me. De eso se trata, es el nombre del programa. Se rompieron el mate para poner el nombre. Nothing can stop me. They brag a man has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Just who do you think you are? Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. o no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? ¡Ponete a la moda! ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Muy bien, seguimos acá en Tres Son Multitud con los chicos de Eso Se Trata. Y bueno, ¿con qué seguimos? Hoy van a tener media hora más para hablar. Tenemos media hora más. La gente va a estar ahí. Está al tanto la gente de Tres Son Multitud. Nosotros hemos puesto incluso nuestro Facebook, alguna que otro flyer que anunciaba el evento del día de hoy. Sí. ¿Ustedes se han promocionado este? ¿Tienen Facebook las chicas? Por supuesto. ¿Lo viste? Sí. ¿Eh? Hicimos, yo edité la fotito, una yo radio, hasta el día de ayer entré en el blog de Tres Son Multitud y no encontré nada. Pará, porque voy a entrar ahora en Facebook. Qué gana de versión. Digo, y nuestro flyer por lo menos tiene la foto de ustedes. Algo que tenía que... No, no teníamos fotos, chicos, de ustedes. No tenemos fotos de ustedes. Si no nos querían poner, está bien, pero bueno. Ingresan en Facebook. A vos, Agus, sí. En mi lado puede ser, pero vos... Yo las banco, sepan. No, ¿sabes qué pasa? Que entramos a su Facebook y hay fotos de ustedes así como... comprometidas, que eso yo. No, esas son las de Pablo. Pablo, ¿qué esas son las de Pablo. Claro, todas las que son de Pablo son todas comprometidas. Después el resto del equipo no, porque Pablo es el único que, bueno, es un poco normal. Yo quiero que después las chicas opinen de la foto de que subimos al Facebook de Pablo. Sí, foto Flower. Ah, la de Flower. La vieron. Después, sí. Pero quiero su opinión en un ratito. Dale, en un rato hablamos. Algo que me había quedado en el tintero y justamente con esto de haciendo catarsis, hacer un poquito de catarsis, es lo que está aconteciendo últimamente con... Mercedes Sosa, como ustedes bien saben, está en un estado de salud grave. A mí, digamos, algo que necesitaba decir o de alguna forma reflexionar o hacer catarsis es lo que está o cómo lo está tratando los medios esta noticia, que no es la primera vez que sucede cuando un artista argentino, sobre todo, está pasando por un momento de este tipo. Y esto y la necesidad también de los noticieros de vender y de cómo tratan la noticia. A mí me parece que está, está realmente maltratado, muy manipulado el tema. Y esta cosa de volver cada 10 minutos y decir la negra Sose, ya vamos. Está mal, está grave, está agonizando, cada vez está peor. Realmente nadie tiene la noticia en mano, porque más allá del parte médico después son todas suposiciones o boca a boca. Y se van tratando noticias bastante peligrosas. Y con este tema de vender, digo, detrás hay una persona, y más que una persona en este caso, y como muchos otros, hay toda una institución. Sí. Un gran artista que ha dejado todo. Me parece que podríamos limitarnos solamente a cada tanto cuando es necesario decir la noticia. Tratar, por ejemplo, cuando son los partes médicos. Y, y después dejar un poquitito la venta de noticias con otras cosas, ¿no? Para hablar, hay mucho en la Argentina y lamentablemente recaemos bajo en esto. Así que, por lo menos de la parte de nuestra, estar al tanto simplemente. Si hay una información para dar relevante, la vamos a dar, por supuesto, a lo largo del programa. Pero si no... me parece que no está bueno, y eso es lo que quería decir. Por un poco de alguna forma respeto, ¿no? También a la forma parte del respeto, de la no necesidad también de tratar ese tipo de cosas a cada rato. Sin ir más lejos, lo han hecho con Charly García todo este tiempo, su rehabilitación con Charly. Hoy leí una nota de la sobrina de Charly, que hoy justamente debuta en una obra de teatro. Sí. Así que tenemos un llamadito en línea. A ver. Pero sí, no quería terminar la idea antes, señor. Claro. El productor, no me quería pisar. ¿Me podés levantar un poquitito el retorno, Nico, así escucho al señor que está del otro lado? ¡Hola! Gracias, Martín, por supuesto que ustedes están hablando de mí. Yo enganché justo la conversación y que están haciendo un obituario de mi vida. Ya me mataron, algo por el estilo, la verdad no entiendo nada. Discúlpeme, señor Pablo Andrés, ¿usted le molesta que nosotros hablemos de usted? ¿Tiene muchas cosas para ocultar? Yo tengo muchas cosas para ocultar, pero no me molesta que hablen de eso. Porque parece ser que cada vez que uno habla del señor Pablo Andrés Flaile, él llama a ser de hecho a réplica. No deja que nosotros informemos, hagamos periodismo de primera desde aquí, claro, y comentemos realmente cuál es la vida privada de Pablo Andrés Flaile. La gente necesita saberlo, más allá de esa máscara, ese disfraz que oculta haciendo el licenciado Watson. Sí, primero quiero saludar a mis amigas. Ah, menos mal. ¡Hola! ¡Hola, Pablo! ¡Hello! Espero que no me extrañen. Mi intención era estar en el mix, obviamente, pero bueno, por cuestiones de salud y porque yo también creo que hay una conspiración de parte de Eso Se Trata, de parte especialmente del señor Emiliano Donato, que no quiere que esté ahí porque que tiene miedo de que lo pase. Eso es lo que te iba a decir. Es posible, seguro. Sí, seguro es así. En realidad es un ser ínfimo en todo sentido, así que no es muy difícil pasarlo tampoco, pero bueno. Te vamos a pedir, Pablo Andrés, que entre la mononucleosis y cómo te sientas, intentes hablar un poquitito más fuerte, así se escucha más, y más allá de nosotros la gente también te puede escuchar. ¿Cómo venís llevando esa enfermedad tan grave como es la mononucleosis? La vengo llevando muy bien. Muy bien. ¿En el núcleo? ¿Eh? Nada. Un chiste malísimo. Un chiste malo. Lo que tiene es la enfermedad del beso, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Pablo, ¿nos querés contar ella algo? Está con Pablo. El otro día yo a Pablo... te saludo porque vos no me saludaste. Dijiste a mis amigas tres son multitud. Perdón, ojo. Mis amigas tres son multitud y a la chica que tanto quiero, Agustina Timpone, ¿cómo estás? Gracias, Pablo. Esta novela, yo te digo, no solo vende mucho, la gente está, está, pero del otro lado yo ya me imagino que está arrancando a escuchar esta novela que va a llevar hasta las 22 horas, como cada sábado. Es increíble, yo no quiero que llegue a su fin, porque lo peor de una novela es cuando ya se dan el beso, cuando ya concreta decís, ay, se fue la magia. Está en su mejor momento, está todo naciendo. Ella lo atiende y le dice, hola, Pablito, el otro día le hizo bebota. Y ¡no le hizo! Le hizo bebota, señora. Chicas, es mentira. Admítalo. Y Pablo del otro lado la saluda y le festeja cada comentario, es terrible. Ustedes se sienten tratadas, ¿sí? ¿Hasta los comentarios malos? Hasta los comentarios malos que tira nuestra conductora. No, a ustedes les gusta eso, ¿no? Pero Pablo, por ejemplo, no lo hace con ustedes. Lo cual que te nota que hay cierto interés por el lado de la conductora. Pues yo comparto la radio con el programa. Claro. Una cuestión de laburo. A ver, ¿qué dicen? Tengo miedo, Emiliano, porque yo no quiero entrar en una relación en la que ya me pone al principio ya se pone celosa porque viste que la enfermedad es eso. Ya me hace escena por eso. Ahora me hace escena porque le saludo a la chica de esa multitud y no la saludo a ella. Claro. Ya estás casi entrando en noviazgo. ¿Eh? Ya estás casi entrando en noviazgo. Yo no puedo entrar en una relación así asfixiante. Yo nunca hablé de relación, Pablo, no sé. Agustina, lo mismo te lo dije el otro día cuando fuimos a cenar, que fuimos al cine. ¿Cuándo qué? Cuando fueron al cine, Agustina. Pablo, estas cosas no se cuentan al aire. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Verónica, lo que menos importa es lo que vieron. Pero vieron cine. Veas una película, no. Ya, si cuando está todo dicho entre una pareja, entre un hombre y una mujer, no importa si vas a ver Jack el Destripador o cómo perder un hombre en 10 días. Tal cual. Cualquiera de esas dos películas tiene fenómeno para el avance, para el encare, para lo que sea. Tienes razón. Ajá. No sé si les pasa a ustedes, chicas, digo, pero por lo general suele pasar este tipo de cosas. ¿A ustedes las han encarado en el cine? ¿En el cine? No, en el cine no. Es difícil encarar en el cine, está todo oscuro. Pregunto, hay gente que de repente aprovecha el tema de la oscuridad, estar más juntitos, el tema del abracito, que pinque pan, y se lanza. No traslades tus cosas a los demás, Emiliano. No traslades, claro, eso es lo que hace vos. No, yo soy un tipo que le pone mucho huevo, lo encaro así de una, el tema lo trato cuando hay que tratarlo, pero digo, puede pasar, es un recurso que está a mano, que también sucede. ¿Usted, Pablo Andrés, qué prefiere? No, la oscuridad, no dar la cara, no, hay que siempre dar la cara. No, bueno, digo, la cara igual en el cine. Te puede jugar una mala pasada eso, porque en la oscuridad no sabe nada, pero después cuando salís a la luz. Además, convengamos que no es general que la gente vaya sola al cine. ¿Saben? Para siempre las acompañadas, ¿verdad? Es como que. ¿Usted con quién va al cine? ¿Con su hermanito? No, yo soy de ir sola, pero vas con un amigo, vas con un grupo. Pará. ¿Cómo es? Yo soy de ir sola. ¿Vos vas sola al cine? Yo sí. Al teatro he ido sola también. No tiene nada de malo. Y el silencio que se hizo en el estudio. Es verdad. El otro día no fui a verla. ¿Con qué frecuencia va usted sola al cine? Sola, al cine, la verdad, no soy de ir. No me llama tanto. Acabo de preguntarle si va sola al cine. Por eso no conoce a Megan Fox. Hay una contradicción. Pero, ¿por eso no conoce a Megan Fox? Claro. O sea, porque veo películas con más contenido. Tenés miedo, por eso no vas sola. Porque es oscuro lo que decíamos claro, antes. Como claro, como Megan Fox. Eso sí, combino con ella. Mira, me gusta los comentarios de Gabriel siempre al pie. Bueno, Pablo, si te parece, quiero que cada tanto interactúes, que vuelvas a llamar cuando tengas algo para decir. Y te dejamos porque sé que estás con una mononucleosis de por sí y te cuesta hablar. Así que te despedimos hasta dentro de un ratito nomás. Yo me voy con la última conclusión. Bien. ¿Por qué en realidad uno no encarna en el cine? Porque la entrada está 25 pesos. Claro. Un aplauso. Sí, está muy caro. Así negro no vas a ganar nada. Si vas a hacer... Pagalo 25 pesos, más otros 20 del pochoclo y algo para bajarlo. Son 45 mangos. Mirá cómo se acuerdan. Los 25 de entrada ellos son 65 mangos. Imagínate que van 40 minutos de la película, te la encarás, te mira como el orto, te dice que no. ¿Cómo se paraba nosotros media hora o 40 minutos de cada película? Muy bien, muchas gracias. Sí. Se merece el aplauso de toda la popular platea de Tres o Multitud. Tal cual. Pablo, como siempre, el aporte impecable, señor. Y lo quiero en instantes nada más acá para que siga esta novela que ha generado usted y Agustina Timpone. Para que las chicas de Tres o Multitud opinen acerca de eso. Y a vos te digo, Pebete, ya estamos entrando en horario en zona de Sosetratense 20.02. Quédate porque enseguidita nada más arrancamos con lo mejor. De este mix que se viene. Va a haber un duelo entre las noticias insólitas de Así eso es. Se trata y las noticias insólitas de Tres son Multitud. Pero antes le voy a ceder el espacio para que ellas cierren su programa. Con la frase de siempre. Con la frase de siempre. Sin leerla esta vez. Sin leerla. Espero que no la lea. Mira, la lea en un momento. Miró de reojo la frase. No, porque es el tic. Yo me la acuerdo. Yo me la acuerdo. Nada, bueno. Es como una cábala, puede ser. Claro, es como una cábala. Está bien, vamos a dejar que la mires. Vos que haces teatro también, sí. Sabés que es importante. Sí, repasar la letra. El ritual. Bueno, sí, muy bien. Pero ayúdennos a decirla. Dale. Dale. Nos vamos a despedir. Esta fue nuestra horita de programa. Vamos a seguir después media horita con los chicos de Eso Se Trata. Le decimos a los oyentes que gracias por estar. Y acuérdense siempre que dos son compañía, pero tres son multitud. Chao, hasta la próxima. Dispone de desaparece sospechar, parece.